Hola Luis, soy Luismi. Entonces, bueno, tras la declaración del estado de alarma, se ha generado una situación social gravísima. Ya había un gran sector de la población en situación empobrecida, pero lo ocurrido ha afectado pues a muchísimas miles y miles y miles de personas, más de familias que se han quedado sin medios, o bien totalmente, muchas personas se han quedado totalmente sin ningún tipo de ingresos, y luego y también familias que ha habido una reducción fuerte de los ingresos que les impiden mantener el equilibrio difícil que mantenían. No les dan. Todo esto ya se ha salido por ahí, se ha notado perfectamente en las enormes colas que se han montado en aquellos espacios sociales que, pese al casi cierre de las instituciones, han seguido por su parte dando apoyo alimentario, ¿eh? Pero de eso va a hablar otro compañero. En líneas, entonces, una de las cosas también en que luego lo hemos notado mucho es que han crecido muchísimo el número de peticiones de apoyo, de consulta, de información que estamos recibiendo respecto a las rentas mínimas, a cómo obtener un ingreso. Son mucha gente, muchas personas, muchas familias que en este momento se quedan sin ingresos, ¿eh? Por ejemplo, y es el sector olvidado, porque en este momento en realidad no hay ninguna medida dirigida a ese sector. Toda la población que tenía que llevar actividades de sobrevivencia irregulares, fuera sin contratos, es decir, que son muchísimas personas. Todo el sector de la población, de momento no hay ninguna medida social significativa para esta parte de la población. Esto, por ejemplo, afecta a una gran parte del trabajo doméstico, por ejemplo. Que hay muchas personas sin contrato, y a la mayoría, pues a las que les han dicho que no pasen, que no vuelvan por allí y tal, mientras dure esta situación, como mínimo, pues salvo algunas excepciones, no les pagan nada. Y eso lo mismo, pues todo el resto, las personas en chapuzas, las personas que sobreviven recogiendo chatarra y vendiéndola, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido desbordante, ¿no? El número de personas planteando qué hacer en esta situación, ¿no? Muchas preguntas sobre el tema de lo del ingreso mínimo a escala del gobierno, pero eso hoy por hoy no existe. Y cuando exista hablaremos. Hoy por hoy no existe y está causando mucha decepción, ¿no? Mucha decepción, porque muchas familias un día ven una noticia de que se va a dar, se alegran, al día siguiente que si se retrasa. Y esto ahora mismo hay que trabajar con lo que hay y exigir que haya, por descontado, una medida de este tipo, que ahora no existe, ¿no? Una de las actividades que hemos hecho también, y que hemos insistido mucho en ello, en este sentido, bueno, a estas situaciones, hay salidas complicadas de llevar en esta fase, pero no hay que renunciar a ello. Pues, por ejemplo, a muchas de estas familias, ni siquiera a lo mejor conocían que existía la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid, y entonces estamos orientando a decir, bueno, hay que pedirla. Ahora es muy difícil hacerlo, es difícil, es complicado, por el tema de que están cerrados los registros, ¿eh? También están cerrados prácticamente, ahora empieza a abrirse alguno, pero los centros de servicios sociales también han estado cerrados. Entonces es bastante complicado el poder el poder hacer las peticiones. De todas maneras, se ha hecho un sistema a través del cual se puede hacer por correo, digamos, pero es un sistema complicado, pero bueno, vamos desde los colectivos de apoyo mutuo y que ya hay algunos, se ha hecho ya en algunos casos, pues usar la experiencia acumulada para poder seguir esa vía, ¿no? Mal planteado igual, ¿no? Porque no se toma en cuenta la situación de emergencia y se sigue pidiendo que se envíen documentos imposibles de enviar, ¿no? Desde, por ejemplo, pues las acreditaciones de escolarización y de que no haya absentismo escolar ahora con las escuelas cerradas, ¿no? Cosa que ya hemos señalado a Comunidad de Madrid, pero no está rectificado y se sigue planteando así. Y también hay problemas graves para las familias que ya tienen la renta mínima de inserción. Voy a poner uno de los ejemplos más evidentes. Desde la plataforma de Renta Mínima Tu Derecho se ha planteado un plan de renta mínima de emergencia y empiezo contando una de las medidas propuestas, por ejemplo, porque es muy evidente. En la renta mínima se está haciendo una cosa que no debería hacerse, estamos trabajando para que se modifique el reglamento de la ley y esto se suprima, pero se hace una cosa que es que a toda una serie de familias se le descuenta una parte de la renta mínima bajo la suposición de que hace una serie de actividades irregulares. Pues, por ejemplo, eso, lo de recoger chatarra y venderla, o venta ambulante o cosas de este tipo. Y entonces le hacen una estimación y se le descuenta, ¿no?, de unos ingresos que, bueno, en todo caso, en este momento, bajo el estado de la alarma, se sigue haciendo ese descuento. Y es una situación en la que es absolutamente imposible que hagan esas actividades, porque desde que se ha declarado estado de alarma ni pueden salir a recoger chatarra y a venderla, ni pueden hacer venta ambulante, ni nada de nada. Es decir, se está descontando a familias muy empobrecidas un dinero que no ingresan y que no pueden ingresar de ninguna manera, porque está prohibida la misma actividad en la calle. Pues una de las cosas que hemos pedido en el plan de emergencia de renta mínima es precisamente, una de las cosas que hemos pedido es precisamente que se suspenda. Es decir, que mientras esté el estado de emergencia, de alerta, perdón, mientras este estado de alerta no se descuente, no se haga ningún descuento de este tipo por supuestos ingresos irregulares, digamos, ¿no? Es decir, eso por un lado. Esto no debería hacerse nunca, porque no tiene ningún sentido que a las personas con renta mínima se les reclame que sigan haciendo actividades irregulares, porque la renta mínima debe servir para la inserción social y poder buscar trabajo, etcétera. Pero ahora hay esta situación de emergencia, ¿no? También hemos pedido, y tampoco se nos ha hecho caso, también se nos ha contestado que no se puede, por razones administrativas, burocráticas, etcétera, pero detrás de eso siempre hay política, una decisión política de fondo. También hemos pedido que se levante provisionalmente todas las suspensiones cautelares del pago de la prestación. Las suspensiones cautelares son algo así como la previsión preventiva. La comunidad tiene alguna sospecha de algo, tiene alguna sospecha de algo y antes de pedir confirmación o pedir documentación y antes de nada, es decir, suspende, al menos, o sea, suspende por 3 meses el pago de la prestación para comprobar, antes de que las personas tengan la... Esto también es injusto porque primero preguntas, ¿no? Y luego la mayor parte de las veces las personas aportan su información, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces esto es injusto. Pero en esa situación es aún más grave, porque hay una situación en la cual es muy difícil para todas las familias afectadas por esto conseguir, es extraordinariamente difícil conseguir acreditar cosas, presentar documentación, etcétera, para demostrar que los indicios de que han dejado de cumplir alguna de las condiciones que presume la Comunidad de Madrid no son ciertos, ¿no? Entonces esto también se está haciendo, se siguen, vamos, no solo eso, sino que se siguen haciendo. Es decir, tenemos cartas, es decir, fechadas después de la declaración de estado de alarma, en el cual se siguen haciendo suspensiones cautelares y se siguen haciendo extinciones de renta mínima, con todas las dificultades que hay para presentar los recursos, encontrar los materiales para poder alegar, etcétera, etcétera. Todo esto se sigue haciendo, ¿no? Es decir, igualmente también hemos pedido, porque ahora mismo va a haber una oleada de peticiones de rentas mínimas en Madrid, que hay miles y miles y miles de familias que se han quedado sin ingresos de repente o han caído muchísimo, pues en esta situación que es de extrema urgencia, es una situación de urgencia social evidente y que todo el mundo lo sabe, pues en esta situación hemos pedido lo que se llama la suspensión de la fiscalización previa de la renta mínima, que hay algunas cosas en la Comunidad de Madrid que tienen esa exención de fiscalización previa, que hay fiscalización a posteriori. Bueno, esto quiere decir en definitiva que tiene que pasar, que las rentas mínimas finalmente todas las decisiones sobre ellas, como para levantar una suspensión o para conceder una renta mínima, etcétera, tienen que pasar por eso, la fiscalización de la intervención, ¿no? Y entonces esto provoca en todo retrasos de meses, ¿no? Esto provoca de retrasos muy importantes. Y también lo hemos pedido, también se ha dicho que no es posible porque no lo permite la normativa, pero bueno, resulta que hay otras ayudas que están exentas. Y están exentas y por lo tanto la Comunidad de Madrid, igual que ha hecho exenta, tiene exentas otras ayudas de fiscalización previa, pues también se podría hacer, ¿no? Y bueno, entonces esto es uno de los temas que estamos trabajando, este plan de emergencia, porque no hay, es decir, no se ha to en la gestión de la renta mínima, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta para nada que hay un estado de alarma, ni se han tomado en cuenta para nada las enormes dificultades que hay para todas las familias ahora mismo para hacer cualquier tipo de gestión, para conseguir cualquier tipo de documentación, conseguir cualquier tipo de acreditación. De hecho, estábamos planteando también en la línea de la renta mínima, de la renta de cuarentena que se ha estado exigiendo, ¿no? Pero aplicado a la renta mínima de la Comunidad de Madrid, que las solicitudes nuevas que haya, que hay que acelerarlas, hay que acelerar la concesión, salvo en casos de evidente incumplimiento de requisitos, pero que no se puede tener ahora mismo en estas condiciones a las personas colgadas de que puedan obtener tal papel o tal o cual otro papel, y que sería necesario un procedimiento en el cual, digamos, la norma, salvo evidencia, sea conceder lo antes posible. Aunque posteriormente se revise. Está la y por otra parte está aquellas familias que tienen precio reducido por ser perceptoras de renta mínima de inserción. Esto, bueno, lo conocerá, ha salido bastante en la prensa, porque lo que se ha hecho a estas personas es reconducirle a un sistema de comida basura, ¿no? Están todo el día comiendo harina, bolsas de patatas fritas, pizzas, etcétera, todo constantemente. Esto ha salido mucho en la prensa, lo hemos denunciado, hemos presionado contra ello. Se comunicó a la Federación Ginés de los Ríos de Madres y Padres, de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Y bueno, eso finalmente la propia Federación Ginés de los Ríos ha presentado también una denuncia por esta vía, y está denunciado por muchas. Hay nutricionistas que han apoyado, que han informado de que es una comida totalmente insana, etcétera. Y bueno, eso también es otra de las actividades que se ha llevado. Y efectivamente sí, sabemos que hay creado una situación de emergencia alimentaria en este momento en Madrid, como muy grande, ¿no? Es decir, mucho mayor a la que ya había, porque había dificultades con esto, y a la que hubo durante la anterior crisis, ¿eh? Ahora mismo las colas son enormes, se está sosteniendo por el esfuerzo de colectivos sociales, autónomos, o sea, trabajando en ello, y las instituciones pues hacen bastante poco al respecto, hacen bastante poco, y más bien o pasan o desvían las situaciones hacia estos colectivos sociales que están trabajando en eso. Bueno, pero esto ya te digo, a ver si te cuenta más Carlos y eso. Bueno, vaya rollo, me he marcado. Bueno, pues nada, es lo que se me ocurre por ahora.